Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, a donde insistiremos mañana también. Sí, y el viernes, por favor. Y el viernes también, de puro porfiado. De porfiado nomás. Mañana va a estar re lindo. Ay, sí. ¿Se refiere a mí? No, a mí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, construya su propia huerta. Ay, es lo que estaba esperando. Está muy bien. Es un informe de nuestro equipo de producción acerca de las ventajas de tener una huerta. Un autocultivo. Claro, no solamente usted ahorra muchos pesos, que es lo que gasta en la compra de cosas tales como lechuga, tomates o nabos, sí, sino que usted misma sí puede vender el producto de su huerta y hacerse millonario. Y hacerse, vamos, no lo quería decir. Sí, no, dígalo con todas las letras. Para no despertar la codicia general. Ah, bueno. Y que todos de golpe empiecen a dedicarse a tareas de horticultura, descuidando la investigación científica, la medicina o cualquier otra cosa que haga el ama de casa. O la fábrica de tractores. Ahí está. ¿Pero por dónde se empieza? Porque por yo fabricar tractores, no. Por las ruedas, me imagino. Yo creo que es lo último, la rueda. Sí, pues sí, porque un tractor sin ruedas, le aseguro que es una frustración para el pobre campesino ruso. Sirve para nada, igual, porque cuando está le hace surco. Sí, pero no se lo aconsejo. No, ¿por dónde se empieza con el cultivo? Porque a mí me gusta hacerme la ensalada con lo mío. Ya la veía, sí. Usted hace una ensalada con lo que no, quiera. No, no, le digo. Entonces, si tengo que ir a buscar, por ejemplo, el tomate. Ah, sí. ¿Cuánto tomate le rinde un tomate? ¿Una planta de tomate? Mire, el tomate tiene un inconveniente, que es que necesita, para crecer, como todos sabemos, cañas. Cañas, claro. Sí. El tomate tiene unas cañas que se cruzan y suelen ser peligrosas. El bambú es preferencial, señor. Mire, yo fui una vez a un casamiento que se hizo en una quinta. Ajá. En una quinta en el sentido de huerta. Sí, claro. Sí. Era una quinta y más allá del patio ya empezaban las plantaciones de tomate. Y empezamos todos a bailar, claro, qué sé yo. Sí. Y cuando aumentó nuestro frenesí danzante, una pobre señora cayó hacia atrás y las cañas de los tomates la atravesaron como chorizo y croto. Ah. Y quedó la señora ahí arruinando la fiesta. No se arruinó la fiesta. Bueno, no se trata de eso. No sabíamos dónde ponerla. Claro, pero, no. Dada la baja de pero la señora. Pero si usted por ahí es somnámbulo, sí, y empieza a caminar dormido por la quinta y se ensarta. En todo sentido. Bueno, pero el tomate atrás de todo. Al fondo, sí. Al fondo, al fondo. Sí, pero al fondo, no tengo mucho fondo, o sea. Y bueno, entonces que se mete a hacer huerta. No, pero si dice que usted puede hacer en su casa. Hay gente que hace los balcones huerta. Ah, con sí, claro. Pequeñas claro. Macetas, sí. No, con sí, lo no. Que se pueda, no es que va a no ser. No se haga chistoso. No va a plantar una. Entonces, estamos hablando de algo serio. En serio, claro, claro. No es serio. ¿Por qué no lo haces en la pieza también? Pero no, en la pieza no, señor. Hasta 50 centímetros y dormís entre los yuyos. Sí. Pero una regia planta en el piso de abajo, qué viva. Claro. Una regia planta de albahaca, por ejemplo. Albahaca está bien para el pesto. No le ocupa yo espacio. Yo tengo una meseta. Una maceta. Sí. Una maceta de albahaca. Ah, yo para el pesto. El problema son las nueces, tenés sí que plantar un hogar. Para la pizza. A mí me traen pizza. Sí. Y yo después, por ejemplo, viene a visitarme un amante. Mm. Ah, usted tiene. Amada mía, buenas noches, qué sé yo. Sí. ¿Por qué no pedimos una pizza? Dice uno. Para sacar un tema. Mientras claro, cita a Carl Sandburg. Por ejemplo. Dice, ¿por qué no pedimos una pizza? Bueno, sí, viene la pizza y usted va a la maceta de la albahaca, arranca un manojo. Qué lindo. Y mirándola fijamente a los ojos a su amada, que quizá piensa que usted es un gil. Bueno, no sé. Al menos a mí me pasa siempre eso. No sé. La arroja sí la albahaca sobre la pizza. Sí. Y dice, pizza con albahaca. Qué turno. Sí. Caprese. Y tranquilamente, claro. Tranquilamente la empieza a comer mientras la mira. Sí. Pero la sigue hasta mirando. Que ella te dice, ¿qué pasa? Sí. ¿Quién es? Y se termina la relación. Terminó. Bueno, pero sí, lo que quiera puede tener ahí. El tomate no es lo más conveniente para empezar. Uy, la ve, claro. Por, no es lo más conveniente, me dice no, usted. No, lo mejor es... este... ¿Los tubérculos? Ahí está, los ahí tubérculos. Bueno, yo no lo quería decir no, así, pero... Yo no, estaba pensando cómo decírselo. No, usted sabe que no es lo mismo. No, claro. No. El tubérculo que el tomate. No, no, por no supuesto. Es lo mismo. No, no. Así que... Pero los tubérculos son muy... Pero cuando se... Yo lo que no sé del tubérculo, y se lo pregunto a usted, que es un especialista, sí, ¿verdad? No. ¿Cuándo es el momento de sacar? ¿Uno puede ir espiando? Claro, la ansiedad es lo que mata al horticultor. Sí, claro. Usted, por ejemplo, se siembra una flor de papa. Sí, señor. O de sí. batata. O sí. de zanahoria, incluso. O de boniatos o de patatas. O de patatas, vamos. Como quiera llamarlo. ¿Cómo se siembra? Entierra una sí. y después... Chao. A los pocos meses, o a los pocos días, ¿meses? O a las pocas horas... Sí. Según la ansiedad de uno, bueno. La desentierra y son 20 papas. Claro. ¿A cuándo hay que desenterrarlo? Claro, ¿cuándo? Hay ¿por que qué? Acordarse dónde la enterraste. No, pero lo marca. Porque hay por gente un... que no se acuerda dónde la enterró. ¿Y después? Y después empieza a recorrer toda la pampa húmeda. Y no hay nada. Y no hay nada. No era como, ahí. Como ocurre con los tesoros de los piratas. Sí, señor. Entonces uno entierra una batata sí. y anota. Claro, pone. O hace un plano. Bueno. Mapa de la batata enterrada. Pues. Árbol, 10 pasos al sur. Una piedra. Hay una piedra, 5 pasos al oeste. Una calavera, sí. Ahí donde hay una calavera, ahí justo ahí está enterrada, enterrado el tubérculo. ¿Cuántas batatas le rinde una? Digo, la batata más grande. Según. Señor. Si usted espera lo suficiente. No hay lugar en el mundo para tantas batatas. Claro. ¿En serio? Y claro, porque una batata deviene en 2 y 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16, 16 en 32, 32 en 64, y así hasta completar todos los tableros, todas las. Este es cositos del ajedrez. Y está es rico en, claro, en batatas. Y a la cosecha número 64, usted tiene. Millones. 2 a la 64 menos una papa. Claro. ¿Por qué? Porque es la que plantó, señora. Sí, que sigue viviendo, que sigue viviendo la que planté. ¿Cómo? Sigue viviendo la que planté. Cosa de ella, la primera papa, no sé. No sabemos esa. Además, es muy irregular, tanto la papa como la batata. Buenas tardes, ¿qué ¿cómo tal? Le va? Es irregular en su forma y tamaño. ¿La papa? Casi. No es. No. Todo es irregular, si se quiere. Pero es casi indefinible, porque si usted planta la papa, plantar una papa grande, una papa chica, ¿es lo mismo a los efectos de, digo, de la productividad? Es lo mismo. Es lo mismo, depende de cuánto la dejes crecer. Es lo mismo, le digo, más que para que se deje de broma. Sí, sí. ¿Usted da el curso de horticultura pero o uno, queda? Uno no está bajo de la tierra pispeando, señor. No, sale señor. Lo que sale y a la luz. Ahora, últimamente se hace, se ponen cámaras, cámaras de Animal Planet. Sí, señor. Abajo de la tierra. Y se observa con cámara rápida, ¿no? Sí, porque si no es un embole la película, claro, esa. Sí. Mejor dicho, con cámara lenta. Lenta. Lo que se llama cámara lenta es cámara rápida. Claro, muy claro, bien. Después, que una cámara sea rápida debe ser en realidad lenta. Bueno, pero ese efecto permite ver el progreso de una batata. Es fascinante, ¿eh? Ah, ¿cómo le van saliendo? Mira, y usted, por ejemplo, lo viene a visitar su novia. Ahí está. Y tiene un aparato que dice, vení, ¿por qué no vamos a ver? ¿Cómo que? Sí. Prefiero una pinza, dice. Escuchemos la radio. Y ahí ve todo. Y ahí ve todo lo que está sucediendo. Sí. Y entonces en el momento exacto va, cosecha la batata y se la come. Claro. Puede tomar la decisión. Se la come o la vende. Ojo, también puede ojo, poner en la puerta. Sí. Ahí, así empezaron muchas fortunas. Sí, señor. Como la de Rockefeller. ¿Rockefeller empezó así? Rockefeller sí. Empezó vendiendo batatas. Terminó. Vendió una batata, pues compró dos, después 4, 8, 12. Sí. Se murió el padre y heredó 500 millones de dólares. Ah, bueno. No, usted pone un cartel que dice: papa. Papa, se venden papas. Si usted tiene la huerta en el balcón, como dice que tiene, sí, bueno, papa me lo edificio. Pone ahí en el palier. Sí. Octavo piso, se venden papas. Bueno, sí. ¿Quién es? Ahí es donde se venden papas. El señor fulano salió. Un kilo de papa. En la ruta, vio que viene la ruta de carteles, carteles que anuncian para arriba. Sí, 6 kilómetros para arriba, entre los otros se venden papas. ¿Usted vende dulce? ¿Le compra los de la ruta? Siempre. Todo. Yo, por ejemplo, para ir desde aquí hasta Rosario, tardo 23 horas. Porque compro frutillas. Sí, las naranjas. Mermelada, naranja, chorizo. Barrilete. Manguera, rollo de manguera. Ceniceros y enanos de jardín, señor, que hacemos hermoso. Todo lo que venden paro y a veces es peor porque tengo que retroceder. Por la autopista, por ahí retrocedo 3, 4 kilómetros. Marcha atrás. Todos me tocan la corneta, me toca. Y sí, no se puede eso. Bueno, pero está bien tener eso en la... También yuyo puede plantar. ¿Para qué? Los yuyos. ¿Para arrancarlo? No, para hacerse... usted dice el té de yuyos medicinales. Ah, medicinales. Hierbas. ¿Cómo le agarran? Sí. Carqueja bruja, por ejemplo. Qué lindo, sí. ¿Cómo lo...? Anacagüita. Se compra la semilla. Sí. Las tira ahí de... O ruda, incluso. ¿Dónde? En las brujas. No, qué bruja, sí. Esas señoras que te adivinan todo. Sí. Venden a la alguna curandera, claro. No, pero claro, usted... Claro, sí, sí. Pero usted va y se compra directamente la señora. No, yo tengo una señora que te dice todo, ¿eh? ¿Y qué le adivinó a usted? A mí me adivinó, dice, usted tiene un problema, me dice. Sí. Casi me caigo no, de palo. Bueno. Y ojo, no lo conocía, ¿eh? Nadie le había dicho nada, ¿eh? Así de una lo sacó, lo casi miró. Casi me caigo y me tuvo que... De dar un té de anacagüita. De animar. Bueno, los huevos forman parte. No puede enterrar los huevos. Bueno, no, señor, bueno, cada uno. No. Pero ya que tiene una quinta, ¿por qué no? Un gallinero, dice. Un gallinero, porque también se venden bien los huevos, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto le rinde? ¿Cuánto tiene que tener de gallinas? ¿Cuántas para que le hagan 30 una huevos? Una gallina, un huevo es nuestro lema. Sí. No sabemos cuál fue primero. Un pero huevo sí por día mantiene al médico lejos de casa. Sí, pero... Sí. No sé, usted sabrá, no le quiero preguntar. No, tiene que... ¿Cuántas? Comprar ponedoras, no gallinas. Bueno, pues, claro, no gallinas así que están de lejos, claro. Corocó. Y no hacen nada. ¿Pero cuánto le pone? Porque yo no sé. Un de huevo al día. Pero es poco. Mañana a cierta hora, un huevo. ¿Quiere y más? Pero hay que hacer para... 365 huevos al año. Ojo, por sí gallina. 10 gallinas, si usted tiene 10 gallinas. Sí. 3.650 huevos. Sí, está bien. Con en total le deja una ganancia más o menos de 3.650 pesos en un año. Sí. Bueno, pero... O 3.651 si he visto esto. Pero es más caro mantener la gallina y el gallina. Ah, la gallina, sí. ¿Pero qué se cree? Según cómo la trate usted a la gallina. A mí me gusta tratarla como una reina. Como una reina rusa. La gallina ponedora, digamos, para hacer... usted sabe que la unidad de venta al por mayor de huevos es de 30. Un Apple, un iPhone, tiene 30 unidades. O sea, un mes, dice usted. Un mes. ¿Cuánto? Claro. Un mes. 30 unidades. ¿Un qué? Un naple de los huevos. ¿Cómo? ¿No se vendían por docena antes? Sí, al minorista. Y no le caben de docenas en 30. ¿Y cuánto vale y un vale, naple? Y como 70 mangos debe valer. Ahí está. ¿Cuánto vale? Bueno, señora. ¿A cuánto lo vendemos? Mi barrio es caro. Denúncielo, señora, por agiotista. A menos que sean huevos, señores, huevos de avestruz. Yo hace muchos años compré uno, 30 pesos, hace 3 años, así que debe estar 70 pesos. No, me dice que no, bueno. 30. 30, baratísimo. 30 huevos. 25, no sé dónde vive. ¿Dónde trabaja, vos? ¿En qué canal trabaja? Ah, Monte Grande, sí, yo compraba cerca de ahí. Che, pero la verdura es más barata, ¿no? Sí. Sí, ¿la hoja, dice usted? Todo, todo, porque yo me quiero hacer rico enseguida con esto de la huerta. Sí. Y veo que no es como yo pensaba. Y no, porque usted, una lechuga, ¿cuánto vale? Salvo el tomate sí vale mucho, ¿no? El tomate es un poco más caro, las frutas son más caras. Las hierbas, las finas hierbas, por ejemplo. Ah, sí. Los de los quesos. Claro. ¿A qué llamamos finas hierbas? ¿Al eneldo? No lo conozco, el eneldo. El eneldo es mi primo, señor, no. Ese yo, por ejemplo, el tomillo. El tomillo, el romero. También. ¿Qué tal, Romero? Eneldo Romero, un amigo. Adelante. Aquí recién acaba de llegar el tomillo. Hay un sorejillo. Plantábamos frutas en mi quinta. Ajá. Siempre cuento la misma anécdota, pero es la única que tengo. Si es que enterramos las plantas de durano. Sí. Como nos daba miedo subirnos a agarrar los granos más altos, entonces enterramos mucho, abríamos un hoyo grande y enterrábamos la planta de durazno de modo que la copa solo se viera la copa, claro. Un arbusto prácticamente, entonces no teníamos que andar trepando, una porquería. Al alcance de la mano estaban los duranos más altos. Pero qué raro. Los riscos más inaccesibles sí, pero... se nos entregaban prácticamente. Usted se cree que es mentira, pero era así. Por su propia voluntad. Qué extraño es eso. Sí, que, ¿cómo que le extraño? Que le creciera el árbol de todos modos. Claro, después no crecía, ese es el problema. Ah, claro. No, nosotros no nos dimos cuenta que era por eso, pero se nos secaban. Y alguien dijo, una vez ya habían pasado como 10 años. Y si no, ¿será que por enterrar los duraneros? Claro. Ah, ahí caímos en la cuenta. Claro. Lo mismo que la sandía. Si usted quiere que la sandía le crezca en un árbol, no va a andar. No. Se le cae enseguida. Y bueno, sí. Pero la fruta está bien. Pero no se da la fruta mucho. No. No, no. ¿Qué fruta puedo plantar acá y que crezca níspero bien? No, que lo único que crece bien es el níspero, pero no lo quiere níspero nadie. Es una porquería, no, claro, no lo quiere nadie. El quinoto, por ejemplo. El níspero y el quinoto son plantas propias de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Quién va a comer quinoto? Ni nadie. Los pájaros, se caen. Nadie, no, se caen solo los quinotos. Y el pájaro hace así, no así, con el alita. Quedan en el piso como sí, mirando, nadie me quiere. O la naranja municipal, para llamarla de algún modo, que es la que crece en la vereda. Mismo la higuera, aunque el higo tiene... El higo, sí. A partir de Juan de Ibarburu tiene... Claro. Sí. Tiene una prensa un poco mejor, ¿no? Sí, pero solo prensa. ¿Usted le gusta el higo? No. ¿Entendés lo que le digo? No, mire, no. No he comido higo en estado... En Estados Unidos, yo tampoco. Sí, no. Nunca vi. Porque no sabía cómo. Yo fui a Estados Unidos, como dice usted. Sí. Y no sabía cómo pedirlo. Primero no sabía ni cómo se decía el higo. Sí, sabía. Hi. Si hubiera ido a Grecia. A Grecia, claro. Hubiera sabido, pero en Estados Unidos no. No, bien. Digo en estado crudo, natural, arrancado del árbol. Porque el higo siempre me ha llegado en forma de mermelada, de licores. De ¿qué quiere que le crezca el frasco? Con un proceso, hablando, del higo, la breva. Las brevas están maduras. El higo arrancado de la planta. Le voy a decir, si usted lo come... Sí, ojo. Y mete la trompa así, sin cuidarse. Sí. Le sale lo que se llama boqueras. Y se muere, señor. No, sí. No se muere. Se muere. En el hospital Pirovano, en cuya vecindad... Ahí, sí, hay pluralidad de higueras. Se atienden todas las... ¿Sabe cuántos casos de boquera se atienden por día? ¿Cuántos? No sé, pero digo, usted por ahí sabe. No sé, ¿qué voy a saber si usted trae el dato de la higuera? Es gente no. Sale de una cirugía mayor del hospital, lo más campante, se come un higo, chao. No puede ser. Es peligroso. Sí, es peligroso, hijo. Pero estarían entonces envenenados. Es la planta maldita, recuerde usted. Sí. ¿Es esa? Es esa, sí. ¿Qué comió Eva en el paraíso? Claro. Me parece que no, que era una manzana. ¿Yo? No sabemos. No, está maldita por otra cosa, muy posterior, pero... Sí, sí, sí. No, son episodios. Yo no quiero tampoco tener problemas con nadie. No, igual hay muchos frutos así prohibidos. Ah, sí, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Frutos prohibidos qué tiene? Dame medio kilo de frutos prohibidos. No, había un cuento ruso. Ah, cómo sí, me gusta el cuento. Yo me acuerdo de ese cuento de ruso. Que creo que... Y había un ruso que... No. Que quería ir al baño, ¿es ese? No, señor. El que vivía al lado del japonés. Que vivía al lado del japonés que tenía unos perros. O ese no era. No es ese. Bueno. Un cuento ruso que... No sé... ¡Pero espere! El de Tolstoy lo contó en la suerte, sabemos el final. Un cuento para los niños. No sé si era un cuento clásico, sí, claro. O a mí me lo contaron muchas veces y creo que es clásico. Resulta que había un ruso... No había ningún ruso. Un rusito. Que se sube a un avión. Un ruso, un argentino... Un alemán. ¿Cómo se llama la obra? No, un cuento que se llamaba El Nabo. No sé sí. Era una serie de televisión sí, también. Sí. Yo la veía. Un cuento ruso, señor. Que acá editaba la editorial. El Nabo le decíamos a un celador en el colegio y a otra persona que vivía en el barrio. No, esto es un su cuento. Su verdadero nombre nunca alcancé a recordar. No, aquí en el cuento el Nabo crece. Sí, va pasando los años y... Y van sumando personas a lo largo de un cuento, sí. Personas para arrancar el Nabo, que no lo pueden arrancar. Claro. Qué divertido. Sí, cuéntelo, porque... Es apasionante. No lo recuerdo exactamente, pero... termina. Ya está. No. Ahora no se acuerda al final. Empezó el nabo. Porque creo que era igual. Un ruso que tenía un nabo, que se lo quería. No, el ruso no tenía nabo. Es un toda sembrada ruso. De nabo, trulala. Toda sembrada de nabo, trulala. ¿No es eso? No, no es eso. Bueno, estaban en una antología de cuentos rusos que se llamaba La Casita Bonita. Y, sí, pero vio cómo son las antologías. Ya cuando vas antología adelante, empezamos a rellenar con cualquiera. La Casita Bonita, El Nabo. La Casita del Nabo. La Visa. Bueno, eso, creo que era un cuento incluso soviético ya, no, no tan ruso. Me parece que ya venía Naval, un poco corregido. Sí. Claro, escrito por Brezhnev. Sí. Creo bien, que sí. ¿Qué otra cosa se puede plantar, doctor? Así para... Plantar puede plantar todo, porque a veces hasta le crece de del carozo del durazno, por ejemplo, que usted lo mencionó. Sí. O de las semillas de la manzana, de la manzana. Le crece un árbol. No precisa plantar. Sí, a mí me pasó muchas veces. No, no. No, nunca me pasó. No, pero ¿le pasó o no le pasó? No, no me pasó, pero yo quiero... Quiero estar de acuerdo con usted y usted no me deja. No, no, está bien. Lo mejor de ese cultivo es que no precisa plantarlo. Usted se sienta en el rellano de su puerta y escupe. No, no. ¿Cómo que no? ¿No le ha pasado? Siempre. Sí. No, no, no. Pero... ¿Qué prefiere? No. ¡Pero espere! Creo que no. ¿No le ha pasado que le crecen cosas? ¿De dónde? Recuerdo. Pero un amigo ruso tenía ese problema. Si usted haya plantado nada, o que no recuerda haber plantado nada, ni casi accidentalmente... No, señor. ¿La de pronto? Sarmiento, 2460, noveno piso. ¿Qué quiere que me crea? De pronto sale un árbol y dice, ¿qué será eso? Y no, al rato no. sale una fruta. Estamos tratando de que la señora y la ama de casa puedan tener, incrementar su presupuesto. Pero en estas épocas difíciles. Y bueno. Pero la clave es trabajar la tierra. Planta soja, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando? Sí, trabajar no, la tierra, porque señor. Usted hasta ahora no la trabajó. ¿Cómo que no? Para no, que, está para diciendo. Para sembrar las papas que hay que enterrarla. ¿Usted se cree que tira las papas ahí y sí, se pone claro, a las risas? Porque no, escupe el carozo. Los tomates hay que ponerla... Las golobambúes. Después hay que ir a la germinadora a comprar la semilla, meterla bien adentro. Hacer un espantapájaro, señor. Bueno, sí. Yo no tenía espantapájaro, me ponía yo a la noche. Hubiera puesto al cuñado que prendía, a Raúl, el cuñado que sí, le prendía Raúl, la luz. Lo ponía muchas veces en cuanto a pájaros y se ponía. Pero los pájaros no lo respetaban. No. No, la tierra vio que la tiene que remover. Porque ¿para qué? ¿Para qué, señor? Si se endurece y se no, pone. No, usted no sabe nada. Pero ¿cómo que no, señores? La tierra que le vendemos acá, mira, crece cualquier cosa. Tira monedas. No, siembra choclo. Ahí está. ¿Le crece fácil el maíz? No. Pero, crece. Pero le crece alto. Pero no le llama mucho la langosta, los bichos le vienen enseguida con el... Si no habla el choclo, no, señor, no llama. ¿Cuánto hace que no veo una langosta? ¿Cómo la va a llamar si no está? Pero bueno, la llama... ¿Se cree que hay patota de langosta en las esquinas? Claro, está... Por el sentido dice... Ojo que te hacemos plaga. Está llamando Chmai. La naturaleza sabe, la langosta. Sabe, la tiene un sabor. Como un sensor oculto en alguna parte. Sí, sí. Y eso que es chiquita, ¿eh? Eso sí, para ocultar un sensor, más en 1920, me imagino, los sensores que había eran del tamaño de una vitrola. Y ya sabe la naturaleza, dónde está el bicho, dónde está la plantación. Y flores, por ejemplo, que eso da mucho dinero. Es mejor trabajar de japonés señor, y vender flores, florista. Pero, ¿qué flores puedo plantar? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire que para plantar flores hay que tener mano, ¿eh? Sí. Sí, pero también tierra. ¿Con qué lo va a plantar? No, digo... horticultores que de boca. ¿Qué flor le gusta más? A mí el jacinto. Ay, ¿cómo es el jacinto? Sí. Medio sangriento. El tulipán bueno, me gusta. Pero el tulipán es muy delicado, eso sí. Y bueno, delicado, señor. Le agarra la helada, eso yo lo planto en verano siempre. No, bueno, pero es difícil. No sé, es de verano, en Holanda se plantan los tulipanes. ¿Claveles rosa no? No. ¿Blancos le gustan los claveles? Las rosas me gustan blancas, en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano. Blanca. Pero, ¿y cuánto se venden las flores? ¿Son caras? ¿Algunas flores son las muy caras? Las flores son muy caras, buenas tardes. Son muy caras. Aquí tengo orquídeas. ¿Orquídeas? Ah, orquídeas. Sí. Con él. La orquídea es muy cara. 500 pesos. ¿Cuántas? Una, señor. ¿Una orquídea a 500 pesos? ¿Y cuánta querés? ¿Cuánto querés? 2.000. No, pues si ya seas... Esa cuenta la conozco. 3 por 1.200 le dejamos. No, dígame, ¿cuánto le dura fuera de la planta, la orquídea? ¿Para qué quiere que le dure? Es una flor, es una flor, señor. Si no, compré un juguete. Flor, no es claro. Un auto. No, pero para hacer la cuenta, digo, 500 pesos. Ahí dividido. No se hace la cuenta así, señor. La orquídea dura. La orquídea te dura, la pones en una cajita de plástico. Yo he regalado orquídeas a personas que me dejaron de amar y la orquídea estaba ahí. Sí, bueno. Además... No es una gran referencia. No. Usted regala las flores, después regala un libro, saca la flor, la pone dentro del libro, ya tiene un señalador con la flor seca y así. Ah, sí, ¿le queda seco o se le pudre? Porque... ¿Cosa qué? Depende del libro. Según, si la mete, se depende del libro. No, no. Hay libros que usted mete la flor adentro y se le pudre. Se le pudre. Se pudren los lectores, calculo. Sí. No, porque a mí me ha pasado que se... ¿Pudrirse con un libro? Sí, no. Que me aparece la flor podrida... Ah, sí. Y se le pegan las páginas. Mejor, se te arruina el libro. Y claro, yo antes metía, usaba las flores como señalador. Sí. Y me ponía a leer cualquier libro y agarraba una flor. Sí. Pues yo plantaba flores. Claro. Iba hasta el jardín, tomaba una flor, diría piedradita. Y, Dios no toma nada. Y marcaba y donde se me pudrían todos los libros. Y más las rosas con las espinas le arruinaban todos los libros que lo tenía. Hay flores que son terribles. Y porque son muy carnosas algunas. Muy carnosas, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué hace? ¿Qué culia? ¿Cuáles son las flores carnosas? ¿No? Sí, tiene... No, yo no sé los nombres de las flores. El gladiolo es medio carnosón. El gladiolo viene medio carnosón. El gladiolo es... Claro, sí, el tiene gladiolo lo suyo, es carnosón. El gladiolo es como un panqueque... Carnoso y regalón. Un panqueque medio ornamentado. La cala. Sí. ¿La cala? La cala, la cala, usted la agarra, pues le cabe medio litro de, sí, de lo que quiera. De lo que quiera. Brinda. A fin de año brinda con la cala. Qué linda está la rosa, cala, ahí. Sí, las flores, pero ahora no se regalan tantas flores. Plantas carnívoras. Ah. Hablando de plantas carnosas. Eso. No es lo mismo una planta carnosa que una planta carnívora. No, la planta carnívora se come a la carnosa. Sí. Sí, a veces. hasta que se da cuenta, ¿no? ¿Y hasta dónde llegan las flores? Porque me han dicho que en regiones tropicales las plantas carnívoras no es que comen insectos. Vamos. ¿Y qué van a comer? O pequeñas alimañas, no. Comen animales comen grandes. Comen animales señores. Hechos y derechos. No, sí. Agarra un perro, mamífero. Como el perro que empieza a oler todo. Sí. Y cuando quiere acordarse lo lastró la plata. Pero ¿cómo se lo va a comer? Los pájaros, miren las gaviotas, se asoman para ellos. Sí. Ya está, atrás. Y hablar de los colibríes. El colibrí lo usa de aperitivo. Pero y el colibrí, en tal caso, le pincha, porque con el pico que tiene el colibrí, ¿cómo se lo traga la planta carnosa? Se lo traga. Se lo traga y escupa el pico. Se lo traga igual que la anaconda traga a un cabrito. ¿Entero? Entero, ¿qué quiere? ¿Que lo corte por la mitad? No, pero digo. Que se lo haga cortar por el carnicero ahí. Se viene la luz y tiene el cordero patagónico. No, no sé si hay un proceso de masticación o algo similar. Nada, lo deja ahí. Y tiene un jugo gástrico, querría ser el perro de Pablo. La anaconda. Le echa medio litro de jugo gástrico y es como si fuera ácido. Sí, ácido sulfúrico. Sí. Qué raro. ¿Hay que... alguien abajo de la mesa o es usted? No, soy yo que estoy pateándolo. Va, no sé. Por la duda, levante a ver si. Cuidado, a ver si está piedradita o. ¿Qué está subiendo? Como Manuel Moreira. ¿Usted quiere tener algo? No, ahí está Moreira. Ahí está, entonces no es el. No, el que está, que está abajo es otro. O es piedradita o uno del trío sin nombre. No a sé. Mí me tocó. bueno, mire. Me parece que es tarde, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Es más o menos la hora. Bastante tarde. Sí, pero todavía no plantamos ni una semilla. No plantamos semilla. Nada. Finalmente tenemos la tierra ahí. Se nos fue. Tenemos las semillas. Pero ya pasó la temporada, porque también eso, tienes que plantarlo en determinada época del año. No es que usted sale a plantar y ya, ahora planto y de pronto ¿Y cae la helada. Una parte del jardín es una temporada, otra parte, ¿cómo hago para no, plantar No, tiene cosas? Que esperar, saber esperar la semilla. Sí, para eso voy a la verdulería. No, la coliflor. ¿Qué cree? La col. ¿Qué es? Coliflor. Sí, una de dos. ¿Es una parte de la planta o lo que uno ve en la verdulería es toda la planta? ¿Qué es? ¿Es un animal? No. A veces parece que sí. Cuando la hierve. Cuando la hierve. Mi madre nunca, nunca hierve en coliflor. Yo entraba a mi casa y llegaba. Vino gente. Pausa.